Bienvenidos al País de los Sueños, nueva hora en nuestra producción desde Radio Andalucía Información. Tiempo para ocuparnos de la música excepcional de un gran saxofonista norteamericano. Este es el sonido de Mario Meadows. Secrets, secretos. Así comenzamos esta hora. Música de Mario Meadows, uno de los mejores saxofonistas de América desde hace muchísimo tiempo, dando paso a Jonathan Zimmer, que es la próxima estrella. Showtime, con 15 canciones extraordinarias, muy conocidas en su inmensa mayoría. Una de ellas, Everybody's Got to Learn Sometime. Todo el mundo tiene algo que aprender. Sí, es uno de los clásicos que forman parte de la herencia de la música y una de las canciones que ha seducido a amantes de varias generaciones distintas. Look around you. Change your heart. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. En este momento es Radio Andalucía Información recuperando a Mario Meadows al sexo. La música de Mario Meadows, un saxofonista nacido en West Virginia con base en Nueva York y miembro de la Jam Session, entre otras muchas de Fantasy Band, junto al húngaro afincado en los Estados Unidos, George Inda, en la percusión y un conciudadano también saxofonista de contemporánea que se llama Mark Johnson. Amnesty. Elegancia. Every time I kneel down and pray, I thank the Lord for making a way and for blessing me and keeping me. Don't need no one to tell me, 'cause it's so plain to see that He cares. La voz de una de las mejores voces, Anne Nesby. En este momento después la recuperaremos. Ahora tiempo para escuchar una vez más a Joanna Zimmer en este Showtime que estaba cubierto de grandes clásicos imperecederos, como es el caso de este Everybody's Got to Learn Sometime y algunas canciones más que hemos escuchado aquí precisamente durante estos últimos minutos, como es el caso de I Just Can't Stop Loving You. No puedo dejar de amarte. Es el segundo clásico de esa producción que hoy escuchamos aquí en Radio Andalucía Información. Chaz Khan está lo venido. Por suerte, por desgracia, no puedo dejar de amarte. Es una versión de un clásico de Michael Jackson a cargo de otra de las estrellas que teníamos preparadas para esta noche aquí en Radio Andalucía Información. Joanna Zimmer, concretamente. La mejor música del mundo. Sigue su vida aquí. Tiempo del país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. Música fascinante la de Al Turner, un músico de Detroit, Michigan. Al norte estamos en los Estados Unidos, dedicado fundamentalmente al rhythm and blues, influenciado principalmente por las canciones de la Motown y sus mejores y más influyentes artistas. Empezó a tocar el bajo a los 12 años y el piano algo más tarde. Después de su graduación comenzó a tocar por los clubes de la ciudad e incluso en algunos locales canadienses para convertirse en profesional al inicio de la década de los 80. Desde entonces hasta ahora, música impecable por todas partes. Al Turner. Esto es El País de los Sueños. It's good to have friends. Es bueno tener amigos. Y esta otra historia diferente que llega desde Holanda, recuperando la música de la holandesa al saxo, Candy Dulfer. Thank you. Maravillosa mujer en el smooth jazz desde Europa, desde Holanda, desde hace mucho tiempo. Chill Out. Es el sonido de Candy Dulfer. Yoshiko Kishino. El disco Siesta. Esta es hoy nuestra primera aproximación a la música del trópico. Yoshiko Kishino, una de las nuevas vocalistas y pianistas de jazz nipón en Japón, que apareció en escena exactamente en 1997, después de trabajar con frecuencia en locales tan exóticos como el Mita Club de la ciudad de Tamachi, en su país, con formación clásica de trío con Mitsukai Furuo en el bajo y Yasushi Ishihara en la batería, músicos que forman parte del grupo de acompañamiento de Yoshiko Kishino en estudio. Marcos Ariel, más ritmo genuinamente tropical. Radio Andalucía Información, esta es la mejor música del mundo. Esto es el país de los sueños. De Marcos Ariel, un pianista brasileño de Río de Janeiro que ha trabajado el jazz y la pasión que suele definir a las mejores producciones de la música tropical. Y ahora, atención a esto, es absolutamente maravilloso, elegante, suave. San Diego, Stephen Bishop, Saudade, Annalía. Sound of her feet. of her soul. Far from the world she used to know, she carries a locket she wore as a child, when angels were sent to the earth. Forest of light, and the river of mirrors with faces from her past. Softly they call out her name, Annalia. Voices ring. Day of grace, night of rain, a sky full of stars, a heart full of pain. Like a dream that comes to life, they call out her name. Analía, la música de uno de los grandes iconos del sonido norteamericano. Regresamos inmediatamente de San Diego a Detroit, al norte de los Estados Unidos, con Al Turner una vez más. De Detroit, la música de Al Turner, con los años alguien que ha trabajado como bajo para Anita Baker, Ed Clark, acompañante con la acústica de Jorgensen hace muchísimos años, durante toda una década, Olette Adams, Nancy Wilson y muchos más. Recuperamos en este momento aquí en el País de los Sueños el sonido de Yoshiko Kishino, más de siesta. Esta es precisamente una de las dos versiones que dan título al tema que bautiza la producción. Esta es la versión vocal. Kokishino, esta es otra de las intervenciones de ella. Esta mujer que procede de Tokio, allí se graduó en el Departamento de Estudios Musicales del Colegio Toño. Marchó a los Estados Unidos en 1990 para completar su formación musical, estudiando y perfeccionando sus dotes como compositora en Nueva York, formando su propio grupo 3 años después de su llegada a la Unión, a esa costa este. Recuperamos de nuevo a Marcos Ariel. Esta es una de las muchas canciones que se han ido elaborando a través de los años en homenaje a uno de los maestros de lo que llaman desde hace más de 50, más de 5 décadas, la bossa nova, la cosa nueva. To Tom, a Tom Jobim. Marcos Ariel en Radio Andalucía Información.